pero ahora veremos a Ignacio como figura, digamos, pendular o contraria, que va a tomar muy en cuenta este tema para la construcción de la obra argentina.